Ángel Di María entrenó por primera vez bajo las órdenes de Ariel Holland y fue presentado como nuevo refuerzo de Rosario Central. Tras la primera práctica en Arroyo Seco, fue presentado a la hora 13 en el Gigante de Arroyito para toda la prensa nacional e internacional que participó de este hito histórico. Es algo muy lindo, algo que soñaba ya hace bastante. Lamentablemente quise antes y no se pudo, pero eso ya pasó. Hoy estoy acá, estoy feliz con mi familia. Era lo que deseaba, jugar otra vez en Central, estar otra vez en el Gigante. Recién tuve la oportunidad de conocer a todos mis compañeros, de poder entrenar, de volver a ponerme la camiseta, de sentirme otra vez parte de este gran club. Según la diagramación de AFA, su estreno está programado para el sábado a la hora 16 en un Gigante de Arroyito colmado. Un reporte para Farco de Iván Aldaide de Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.